Domingo 3 de diciembre. No tengáis miedo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Comentario al Evangelio por Fray César. El mensaje evangélico de este primer domingo de Adviento es insistente y rotundo. Estad preparados. No os dejéis engañar. No tengáis miedo. Es una magnífica llamada la que nos hace la palabra del Señor al inicio de este nuevo año litúrgico. Suena a vigilancia, a conversión, a compromiso, a esperanza. A no dejar lugar al abatimiento, a adentrarse con coraje en la historia que, aunque compleja, puede ser reconducida en conformidad con los designios del Padre. Sobre estos tres indicativos podríamos fijar la reflexión y las pautas para nuestra vida de creyentes en el Señor Jesucristo, justo en estos momentos de la historia que nos toca vivir y en los que somos llamados a continuar construyendo esa nueva vida o ese nuevo estilo de vida que Él inauguró. Preparados, firmes en la fe. Los tiempos actuales son recios y oscuros para muchos de nosotros. La vida se desprecia y abarata. La violencia se desata de mil formas destructoras. La justicia y la dignificación de los débiles tardan en consolidarse. Los sueños más nobles parecen desvanecerse. Y afloran vientos fétidos de corrupciones y desintegraciones, de enfermedades virulentas y contagiosas, de fundamentalismos intransigentes que generan desazón y sufrimiento, desconfianza y tensión. Y sin embargo, no estamos solos en este mar de aguas revueltas. El Señor es uno de los nuestros. Ha compartido historia y destino con la humanidad. Sigue misteriosamente en medio de nosotros y lo estará hasta el fin de los tiempos. Él es fuerza para confiar y luchar, para seguir soñando y esforzándonos por un mundo mejor, por una humanidad más fraterna, por horizontes de verdadera y consolidada paz. Preparados, alegres en la esperanza, porque sabemos que Él está, que Él viene, que Él es nuestra fortaleza. Por todo ello, nos resistimos a claudicar. La esperanza de su promesa se hace fuerza y coraje. Sabemos de quién nos hemos fiado. Y por eso comenzamos cada día. Y cada día sabemos que con él hay razones para la esperanza, que la bondad y la honradez y la justicia también están aquí, en medio de nosotros, sencillas y discretas, pero tenaces y forjadoras de un mañana mejor, siempre atisbando la luz de un nuevo amanecer. Preparados, diligentes en el amor, seguros de que Él es el amor que se hizo fragilidad y plenitud de vida entregada, la fuerza que vence al mal. Hoy es Adviento, una llamada a apostar a cada instante por el amor. Quisiéramos hacerle presente en los gritos de la desesperación, en la tristeza sin contornos, en la congoja de la soledad, en el llanto ahogado, en los organismos nacionales e internacionales de decisión, donde se preparan y manejan las armas destructoras, en los nidos del odio, en los rencores enconados, en los intereses individuales y partidistas, allí donde la vida se desprecia, en todos los ámbitos donde se resuelve lo humano. No os dejéis engañar por el olvido de Dios, por el secularismo galopante, por el materialismo seductor, por los discursos oportunistas, por la ambición disfrazada, por la felicidad hueca, por el efímero placer, por la extorsión despiadada, por la imposición manipuladora de los más fuertes, por el corazón de hielo de los que solo buscan su beneficio. Hoy es Adviento. Más bien, estemos atentos a la voluntad del Padre, a construir su reino, a empeñarnos en la justicia y en el servicio amoroso a la vida. Estemos atentos al fortalecimiento de los débiles, a la dignificación de los pisados y olvidados, a la lucha fuerte y sin bajar la guardia contra el mal en cualquiera de sus manifestaciones. Porque el Dios que viene, aquel en quien creemos, es el que sale al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista sus mandamientos. No tengáis miedo. El que viene y está en medio de nosotros es el vencedor. Y volverá como tal. Con él y en él sabemos que la victoria es segura. Él y sólo él nos capacita para mirar de frente al mal y desafiarlo. Lo último no es la fuerza destructora del mal, que es fuerte y destructor. Lo último, a lo que nos sentimos llamados y esperados, es al encuentro con él. Vida plena. Amor sin fin. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.